raros, esperpentos, desubicados, desadaptados, inefables, incalificables, extremistas, vanguardistas, todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz, donde los micrófonos pertenecen a la banda, donde las diferencias se diluyen, donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Diálogos desde el Infierno. En vivo desde el restaurante Sanborns, Francia. Quedan con usted Diego de Alba Casillas. Alejandro Braga y Ramírez. Y el Tigre. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estimados oigoescuchas que sintonizan la señal de Diálogos desde el Infierno, transmitido en Sanborns Centros de la ciudad de Aguascalientes, corazón de México y ombligo del mundo, transmitiendo para toda la galaxia y planetas circunvecinos que nos quieran sintonizar. Este es su programa radio Diálogos desde el Infierno. Tenemos hoy un programa, pues como los de costumbre, ¿verdad? A ver qué nos sale. Bueno. Usted no se preocupe, la calidad, lo peor que puede pasar es que suba. Bueno, tengo que decirles que está aquí en mi presencia el buen Demóstenes, que acaba de llegar barriendo. A ver qué nos cuenta ahora de rolas de música, de conciertos. Ana Luisa, que también está presente. Hoy nos acompaña Carlos Quiroga, mejor conocido por toda la raza de economía como el Virgencito. También está mi amigo Alejandro Lacael, el último de los anarcocomunistas que quedan en el pueblo. Hoy también tenemos un invitado especial, el maestro, el doctor, ¿verdad? Profesor Enrique Rodríguez Varela, mejor conocido por toda la banda como el Chamuco Varela. Así que hoy tenemos invitado de lujo desde el infierno, viene a los diálogos a saludarnos. Bueno, se supone que esta parte nos van a hablar sobre la Revolución Mexicana, pero ya acaba de llegar Luis. A ver, qué buena onda, ¿eh? Así que sin más presentaciones, más vamos a pasar pues a con Alejandro, que nos tenía unos comerciales que hacer. Sí, ¿qué tal a todos los oigoescuchas? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar o la galaxia en la que nos estén escuchando. Bueno, sí, el día de hoy el tema es sobre la revolución, pero también pues les vamos a hablar un poco sobre la travesía que realizamos algunos cuatro nada más de economía al 21 Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, que se realizó en la ciudad de Puebla y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya por ahí les estaremos dando nuestras impresiones y también pues algunas cosas que se dieron durante el cotorreo por allá. Y bueno, como las fechas se acercan, aparte de que traen consigo el frío, porque estoy enfermo, pues ya empezamos a ver en la televisión que nos empiezan a bombardear con comerciales para comprar regalos, juguetes y todo ese tipo de cosas que se acostumbran a dar en las generalmente hipócritas fiestas de Navidad y todo eso. Pues bueno, entonces para combatir toda esta ola de comerciales, sobre todo de juguetes osos y llenos de, bueno, carentes totalmente de cultura y que no le van a proveer ningún tipo ni de diversión realmente chida ni de conocimiento al niño, pues vamos a empezar a pasarles nuestros comerciales. Bueno, no nuestros, son parte de un homenaje más grande que vamos a empezar a hacer a los de los primeros podcasts, gente que después empezaría el podcast aquí en México, un podcast de calidad como sería el Warpic o Layo Rubio. Y pero bueno, estos juguetes son de cuando existía una estación bastante chida allá en México en el 98.5 de frecuencia modulada, que era Radioactivo. Y pues bueno, el homenaje va a ser un poco más grande, pero empezamos hoy pasando algunos de los juguetes. Vamos a empezar con un juguete que es el Poeta Maldito de Bolsillo. Y bueno, tal vez un poco de esta estación nos podría hablar el Demo, porque él sí le vivió un poco más en el DF y le tocó desde los experimentos a las 3 de la mañana con una cubeta en la cabeza que hacía Olayo Rubio, hasta la campaña que hicieron para los taxistas y gente que traía sistemas de radio en su auto, que fue una

es el poeta Benalto de Bolsillo. Y bueno, no sé qué más que decir. Oye, estimado Demóstenes, también tenías hoy que platicarnos algo sobre un grupo de música que iba a tocar hoy en la ciudad de Aguascalientes. Claro, hoy se presenta un gran grupo de, y bueno, van a venir varios grupos, tres, Las Bruscas, Los Explosivos y Los Twin Tones. ¿Qué tipo de música tocan? Pues podemos decir que es rock lo-fi, porque muchos me preguntan qué es eso. Les puedo decir que es, como lo definieron los Scrams, música mala para gente peor. Y eso es lo que se va a estar sonando hoy en Aguascalientes, en el Niagara Falls, a las 9 de la noche. Imagínate, por eso es música mala para gente peor. Y esta canción de los Twin Tones, que se llama Nación Apache, es lo que vamos a escuchar para que sea una probadita. Yo me imagino que le va a gustar mucho a la gente que le gustan las películas western. Tocan de ese estilo de música, muy influenciados por Ennio Morricone y los westerns. Bueno, vamos a escucharlo. Esto que es Nación Apache con los Twin Tones. La guerra con los blancos está perdida, nos matan igual que monstruos, y si no se dedica la agricultura. Los apaches somos guerreros, no agricultores. Al principio nosotros pensábamos como los apaches. Creíamos que era mejor morir ante los invasores, hasta que probamos con la sierra. Los hombres blancos nos ayudaron en eso. Nos mató a todos porque descubrimos que podíamos vivir con los blancos, solo viviendo como ellos. A los Twin Tones en Nación Apache, y aquí es una rola que nos recomendó el buen Demóstenes. Mi nombre es Diego de Alba, y les recuerdo que están sintonizando a través de la señal de oigo.com o a través de los podcasts de Crisol, el programa Diálogos desde el Infierno, transmitido el día 22 de noviembre de 2008. En ese momento acaba de llegar el tigre todo golpeado, posiblemente algunos amigos lo han de haber agarrado. ¿No te agarró alguna patrulla de Cipol, tigre? No, Diego, te equivocas, tuve pelea de boxa antier. Bueno, dice que se dedica al deporte. Ya cualquier chorondrín que se pelea en la calle, en la vía pública, dice que ya es boxeador. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Sambor Centro de la ciudad de Aguascalientes, ombligo de México, corazón del mundo, y ya saben esas demás cosas, transmitiendo para toda la galaxia. Y a ver quién se nos ocurre más. Hoy tenemos también la presencia también de Ana Luisa, ¿verdad? Que hoy nos quiere hablar sobre, como todos los programas, de literatura. Ana Luisa, te cedo los micrófonos ya, sin más, acá echarle más rollo. Bueno, saludos a todos. Antes de comenzar con el tema de hoy, les quiero recordar dos correos para que se comuniquen con nosotros, traen cualquier sugerencia, comentario o alguna maldición también encantada. Son diálogos desde el infierno, @hotmail.com, y también es t-i-gre@hotmail.com. Ahora les quiero hablar de un escritor mexicano, Mariana Azuela, haciendo referencia a que esta semana pues estábamos celebrando, o se celebró lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Azuela estudió medicina en Guadalajara, Jalisco. Tras la caída del gobierno de Francisco Madero, a consecuencia del golpe de estado de Victoriano Huerta, se sumó a la causa constitucionalista que pretendía restaurar el estado de derecho como derecho militar. Su participación en el conflicto le dio amplio material para escribir los trabajos que su libro en el que les quiero hacer una pequeña reseña, pero un poquito más adelante, fue escrito en 1915. Más que los hechos narrados que por la técnica que él emplea sobre la Revolución Mexicana, pues este tipo o este género de novela es la llamada novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Después de la publicación de esta obra, Azuela avanzó en su estudio de la vida mexicana en los ámbitos rurales y urbanos, en los medios políticos, agrarios y familiares. La obra de este periodo son amargas y nunca son extensas, de una ironía cruel. Pueden citarse otras obras como Los Caciques, Las Moscas, Las Tribulaciones de una Familia Decente, La Luciérnaga, Avanzada y Una Nueva Burguesía. Podemos darnos cuenta que sí fue pues, un escritor prolífero, ¿no? Entonces, ahora sí, directo al libro del que les quiero comentar, Los de Abajo. Es una obra representativa de la Revolución Mexicana y pues ha pasado a ser un clásico de la literatura hispanoamericana. Este libro comienza o es protagonizado por un campesino rebelde que se llama Demetrio Macías. Él está huyendo de las fuerzas del gobierno y se incorpora a las filas revolucionarias, donde alcanza el grado de general. Es acompañado en todas sus travesías de tiempo por Luis Cervantes, que es un estudiante de medicina. En los varios episodios de esta novela pues, se mezclan los asaltos brutales y las luchas sangrientas con la exposición de los abusos y las miserias a las que estaba sometido el campesinado de la época, ¿no? Demetrio Macías, después de reunirse por última vez con su mujer, es sorprendido por las fuerzas federales, las que le dan muerte. En los de abajo, pues son frecuentes estos episodios brutales, pero creo que sí son un claro ejemplo. Más que nada se puede tomar como una novela o como un documento, ¿no? En el que sí nos están describiendo los escenarios que probablemente estuvieron viviendo en ese tiempo los revolucionarios. O sea, sin duda, los de abajo marca este periodo de la novela de la revolución, y después también se puede encontrar otros escritores que hicieron alusión a estos temas, como La muerte de Artemio Cruz, una novela de Carlos Fuentes, y también está Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Pero ya quiero aclarar que Pedro Páramo se considera como el cierre a la novela de la Revolución Mexicana, y entra más que nada a lo que sería el surrealismo, ¿no? Y pues ya para terminar aquí, pues les menciono antes, en esta semana también, el 24 de noviembre, les quiero recordar, en 1957, pues fallece Diego Rivera, ¿no? Es un dato que no me gustaría que dejarlo así de preparado o hacia un lado, ¿no? Ahora, sin más, pues los dejo aquí con Diego. Gracias, Ana Luisa. Bueno, continuando con el programa, quiero anunciarles ahorita, vamos a hacer un corte musical, vamos a tocar de Vicente Fernández, que fue lo que encontramos, El Corrido de los Dorados de Villa. Bueno. Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. De aquella gran división del norte, solo unos cuantos quedamos ya, subiendo cerros, cruzando montes, buscando siempre con quien pelear. Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes que por él han de morir. Adiós, villistas, que allá en Celaya su sangre dieron con gran valor. Adiós, mi linda ciudad de Chihuahua, Parral y Juárez, Lerdo y Torreón. El centinela pasa revista, el campamento ya se durmió. Adiós les dice este gran villista, ahí nos veremos otra ocasión. Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes que por él han de morir. Pues bienvenidos una vez más a este su programa Diálogos desde el Infierno. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Sangrons, Francia, en el centro de la ciudad de Aguascalientes. No es el ombligo del mundo es el Distrito Federal, pero bueno, esa discusión la tengo con Diego desde que empezó el programa. Tampoco me llamo Tlacael, me llamo Tlacaelel, que en las cortinas del programa dice eso, y Toño Zapata no lo ha arreglado. Y también, no soy anarcocomunista, es anarcopunk. Ya después vamos a tener otra discusión semejante a la del Che, de unos 4 días, algo por el estilo. Esa es toda la... la gente que no le gustó que algo parecido a lo del Che. Bueno, les recuerdo que el programa es una coproducción de www.crisolrural.com y de www.revistainteconomia.blogspot.com, que ya dentro de algunos meses esperamos ser .com o .com.mx o algo así. Y bueno, también un saludo para hasta Tampico, a Brenda especialmente, que nos está sintonizando y que ya desde hace un rato, desde nuestra flamante presentación en el Salón Barroco del Edificio Carolino de la Universidad de Puebla, pues ya es fan de la tanto de la revista como de este su programa Diálogos desde el Infierno. Bueno, pues vamos, se supone que de fondo están escuchando una canción de los Rolling Stones. Espero que Diego no haya cumplido su amenaza de poner a Timbiriche, porque si no este sería... ¿Pero por qué dices que amenazas, Rastas? Si ya todos sabemos que compraste tus boletos para la premier de la película de Timbiriche. Digo, si no tuve boletos, no tuve dinero para ir a ver el Motorrocker. Pues por eso no fuiste al Motorrocker, para comprar tus boletos de Timbiriche. Yo creo no voy a ver a Radiohead porque no tengo dinero. Y bueno, malgastando mi dinero en Timbiriche, pues no. No, tampoco, no me siento que tiene. Bueno, pues vamos a hacer una especie de rápida reseña de lo que fueron nuestra rápida aventura o algo así en el 21 Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, que se realizó en la ciudad de Puebla. Después de haber estado haciendo bastante grilla para conseguir algo de apoyos, que después ya los apoyos salieron por parte de la UAPO, nos dijeron no, nada más van a ir por los que lleven ponencia, los que vayan a hacer algo, y pues bueno, les damos el dinero, pero como que sí se los damos, pero como que no. Entonces nos prometieron 15,000 varos para 4 güeyes y nos dijeron: te llevan su dinero, de todo lo que hagan, se consiguen facturas. Y bueno, sobre todo uno que iba con nosotros, Arturo, y ya después el demo, después de 2 días de dormir juntos, querían facturar todo, pero pues no, hubo ciertas cosas que no se podían facturar. Ah, bueno, sí, antes de dormir juntos. Y bueno, estamos esperando y tal vez hasta regresemos, porque si nos devuelvan ese dinero, porque pues, si no, no va a alcanzar para las colegiaturas. Bueno, pues nosotros salimos el día miércoles, si no me recuerdo, el 12, a eso de las 12 y media de la noche más o menos, para llegar a Puebla, al Distrito Federal, más o menos a las 6, y de ahí tomamos un camión que nos llevó hacia la ciudad de Puebla. Llegamos a la ciudad de Puebla y nos trasladamos hacia el centro, y nos quedamos en el Hotel del Portal, donde nos recibió la comitiva del staff de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que la verdad... nos trataron bastante bien, sobre todo, bueno, lo que fue el presidente de la asociación, Arnulfo, y también el encargado de la parte académica, que es Paco Morales. Paquito, te enviamos un saludo, te quedaste en nuestro corazón, esperemos vernos el año que entra y en el simposio. Y también pues en San Luis. Bueno, pues el objetivo de nuestro viaje era primeramente un compañero de séptimo, Franco Franz, un boliviano que está por parte de una beca de la OEA, aquí estudiando economía, ya va en séptimo semestre. Su plan es el plan anterior, entonces creo que todavía tiene que estudiar 10 semestres. Bueno, él llevó una ponencia sobre la política monetaria, que era una de las 5 mesas que se estuvieron trabajando durante el congreso. Y bueno, también aparte lo que fue José Manuel, el Demo, y Arturo, el Daddy Yankee, que no vino y no creo que venga, iban a hacer la presentación de la revista. Y bueno, yo también iba a estar presentando la revista. Y yo también, por mi lado, iba a estar presentando una ponencia en la mesa de no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo de crisis alimentaria. Creo que era diagnóstico del problema del aumento en los precios alimenticios o un rollo de esos. Y bueno, pues ya el primer día tuvimos la desagradable, más bien la bastante inútil disposición o decisión, o no sé cómo se le puede llamar a eso, de ir a la fiesta que organizó la universidad, y fue en un antro. Y bueno, pues un antro como siempre, ¿no? Aquí en Aguascalientes subimos de los antros y íbamos a un pueblo a un antro. Y nos tocó por lo que nos tenía que tocar. Ya llegamos y había fila. Nos colamos en la fila y un mendigo gorila te revisa. A mí me quitaron la cadena para poder entrar, pero bueno, ya estamos adentro. Bueno, que te lo mereces con tus rastas mugrosas que... ¡De veras! Ya no traigo rastas. Es que eres un rastas mugroso pelón. Bueno, pues. Soy un rastas mugroso pelón con cadena y me quitaron la cadena. Entonces, y no traía rastas, entonces... Tal vez si hubiera ido ya con los tres looks, yo creo no me hubieran dejado entrar. Bueno, pues ya entramos y preguntamos, ¿va a haber barra libre o algo así? Y nos dicen que en él, que lo que nos iban a dar era un shot. Y pues nos imaginamos que iba a ser algo bastante fuerte, ¿no? Porque se veía bastante cabrón. Lo tomamos y parecía jugo. Y bueno, creo que el Demo tiene un comentario. Pero no nos querían facturar las chelas, no, o sea, así como... Y para eso... Bueno, no, ya después vimos por ahí la forma de que se facturaran ese tipo de servicios etílicos que era por ahí. Ah, bueno, también respecto a eso hay que hacer la aclaración de que la ciudad de Puebla, aparte de que el Zócalo y, bueno, está más cerca del DF, entonces está mucho mejor. Puebla, a diferencia de Aguascalientes, sí es ciudad, porque en Puebla, en los Oxxos y en los 7-Eleven, te venden las 24 horas del día, listo. Y puedes ir con tus botellas caminando por la calle y entrar al hotel sin que nadie te diga nada. Es que eres un mendigo alcohólico, ¿verdad? No, soy un consumidor racional, Dirgo. No quiero entrar a las clases de economía, pero bueno. El chiste es de que ya cometimos el error de ir a Cholula y entre las dudas que nos empezaron a surgir era por qué todas las fiestas y todos los anuncios que veíamos por ahí por la ciudad y que caminamos entregando flyers de algún antro, de alguna fiesta, todo el estilo. Incluso de un rey con banda de Israel que iban a venir a tocar, que por ahí nos enteramos, todo era en Cholula. Y bueno, pues ya pasó el primer día, el sábado fue el viernes, fue la presentación de las ponencias, el compañero Franco. Bueno, ya a esa altura del viaje ya no era compañero, ya había pasado más bien a nivel como de camarada, que me parecía niño chiquito aventándole agua a la gente desde el balcón. Y bueno, también del balcón hay que hacer una aclaración. Resulta que cuando llegamos, Arturo, el Daddy Yankee, dijo que si nos tocaba una habitación con balcón, pues él iba a salir encuerado al balcón a gritar. Efectivamente, antes de dar la ponencia, pues íbamos un día antes, íbamos a cenar, cuando de repente escuchamos un grito estremecedor desde las alturas, aproximadamente a 3 pisos de alto. Volteamos y pues estaba el Arturo bailando en boxer. Ya después volvió a gritar y el boxer ya lo traía, pero pues solamente en la mano y giraba. Entonces, bueno, ya fuimos lo que fue el segundo día del congreso. Y pues el compañero Franco presentó su ponencia y él, bueno, se llevó por mucho. La verdad, su ponencia estuvo bastante bien presentada. No solo la presentación, sino la investigación que tenía detrás fue bastante exhaustiva. Él nos comentaba que para prepararla ya, bueno, esto era una investigación mucho más larga. Tuvo la oportunidad de trabajar con uno de los más grandes economistas de hoy día del mundo, que se llama Gerardo Esquivel. Es un investigador del Colegio de México, del CONE. Y pues bueno, esto era como que garantía de que él iba a presentar una gran investigación. Para realizar la ponencia, estuvo 2 días, según nuestro camarada, para que le quedara como le quedó. Y la verdad, sí, va a parecer que lo estoy diciendo varias veces, pero es que es bien importante que quede claro. Barrió con los demás expositores, ni los de la UNAM se acercaron, ni otras universidades que tuvieron bastante presencia, ya ni siquiera las de, por ejemplo, de San Luis, que iban como con 69 miembros en su delegación y nosotros solamente con 4, y con todos los votos pagados ellos, pues ni aún así se le acercaron al nivel de la ponencia que tuvo Franco. Bueno, pues Franco estaba algo nervioso, pero pues ya era obvio que iba a ganar. Y sí, efectivamente, obtuvo el primer lugar en su mesa. El problema fue ya después, a la hora de hacer la final, porque de las 5 mesas que se hacían, iban a el primer lugar de cada mesa. Una vez terminada el mes de trabajo, se iba a realizar la final, que era para obtener el premio en economía, doctor Ayala. Y pues bueno, el eje principal del encuentro era reforma energética. Y pues ese iba a ser el tema que iba a ganar el Congreso. Igual y yo no la vi, pero por ahí dicen que no estuvo tan rifada. Y bueno, yo por mi parte presenté un trabajo que era no 100% de economía, sino más bien como de antropología económica. Era sobre la crisis alimentaria. Mi ponencia se llamó Crisis alimentaria, los límites de la naturaleza y la necesidad de repensar el espacio, que en general, bueno, era una revisión rápida a la crisis que se está viviendo el sistema capitalista actual a partir de las teorías del Dr. Einstein, y luego pasar a hacer lo que sería la propuesta, que era de que pues es parte normal del ciclo de la historia económica de la humanidad, no tanto del capitalismo, sino que aparte era... El problema es la administración de los recursos que estamos dando. Por el lado de nosotros como economistas, pues el problema de que pensamos el fondo, o sea el espacio, como una variable, y lo vamos a, cuando más bien la deberíamos estar viendo como una dimensión. El problema de verlo como una variable es de que en economía generalmente las cosas se trabajan desde el punto de vista matemático. Entonces, cuando es un modelo, ya sea econométrico, simplemente matemático, para explicar algo o sustentar una teoría, la distancia o el entorno, que muchas veces todo se reduce al entorno, termina siendo una variable dentro de tu ecuación, que muchas veces puede ser representada por una V minúscula. Y pues bueno, este problema, si pensáramos el entorno como una dimensión, la aplicación que tendríamos de la economía sería bastante diferente. Bueno, pues vamos a hacer un corte porque Diego ya se enojó. Y vamos a escuchar el corrido de La Máquina 501 con El Piporro. Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. El que no suspira llora. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre. Acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir. Del tren se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Se acerca mi porvenir. Ese es Jesús García, hombre. Cuando llegó a la estación, el tren ya estaba silbando y un carro de dinamita ya se le estaba quemando. Ya se le estaba quemando. El fogonero le dice: Jesús, vámonos apeando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Ya se nos viene quemando. García le contesta: yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. ¿De qué? Le dio vuelta su vapor, porque era de cuesta arriba, y antes de llegar al 6, allí terminó su vida. Ahí terminó su vida. Desde ese día inolvidable, tú te has ganado la cruz. Tú te has ganado las palmas, eres un héroe, Jesús. Eres un héroe, Jesús. Máquina 500. Bien, pues regresamos después de haber escuchado el corrido de la Máquina 501 con el Piporro. Lo recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Sambor, Francia, en la ciudad de Aguascalientes, para toda a través de oigo.com.mx, que próximamente será absorbido por la Jornada de Aguascalientes, y que este programa es una coproducción de crisolpolar.com y de revista intereconomía.blogspot.com. Los correos, se los recuerdo, es dialogosdelinfierno@hotmail.com. Si quieren comunicar con el tigre, este -i-gre@hotmail.com. Bueno, bueno, vamos ahorita con Luis, que creo que Luis está preparado, ni sabe que vamos a hablar, ni sabe que él va a hablar, pero pues ahí va Luis. Ay, Luis, no estés tan lento, por favor, ya abre. Ahorita te vayamos a pasar con una entrevista, ¿ok? Sí, sabes a todos nuestros oigoescuchas. Como ustedes saben, el pasado jueves 20 de noviembre se celebró el 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Fue esta fecha por la que fijó Francisco y Madero para que se diera inicio a la Revolución Mexicana. Esta fecha la fijó en el famoso Plan de San Luis, en el que después de 6 meses de lucha se permitió derrocar al régimen de Porfirio Díaz. Después, como quedó como presidente provisional Francisco León de la Barra, y este presidente convocó a elecciones en las que salieron triunfantes Francisco Madero para la presidencia y José María Pino Suárez para vicepresidente. Todos creían en ese momento que la revolución había concluido. Sin embargo, Madero no cumplió muchas de las promesas que había fijado en el Plan de San Luis, y es por eso que a los pocos días de haber llegado a la presidencia se reveló Emiliano Zapata, quien proclamó el famoso Plan de Ayala, en el que exigía la devolución de las tierras a los campesinos. También en 1912 se reveló Pascual Orozco en el norte. También tenía las premisas de que no se habían cumplido todos los postulados que Madero había prometido. Y en este ambiente de inestabilidad se llevó a cabo rebeliones por parte de exporfiristas, como lo fueron el general Bernardo Reyes y Félix Díaz, que era sobrino del presidente Porfirio Díaz. Cuando se rebelaron estos dos personajes, se le conoce como la Decena Trágica. Y en medio de esta lucha es en la que ocurre la traición del general Victoriano Huerta, quien estaba a las órdenes de Madero, le juró lealtad y se puso de acuerdo con los rebeldes. Esto le permitió llegar a la presidencia, que se extendió de 1913 a 1914. Cuando llegó a su fin su gobierno, que lo lograron sacar Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata, se llevó a cabo lo que fue la convención de aquí de Aguascalientes, cuyo objetivo original era que se pusieran de acuerdo todas las facciones revolucionarias. Y pues esto, pues no se cumplió el objetivo. después la revolución cambió de giro. A ver si quieren aquí un comentario. No estaban todas las facciones revolucionarias, faltaba la parte anarquista, no estaban los hermanos Magón. Bueno, esto es imposible que se hayan presentado porque ya para esa época estaban presos en Estados Unidos. No, sí, los hermanos no, pero faltó la parte anarquista. Ok, ahora sí ya quedó aclarado, porque pues era imposible que estuvieran dado que estaban encarcelados en Estados Unidos. Y bueno, entonces se reunieron los revolucionarios aquí en la ciudad de Aguascalientes para ponerse de acuerdo cómo iba a ser el gobierno. No se pusieron de acuerdo y se llevó a cabo el enfrentamiento entre la facción de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón contra Francisco Villa y Emiliano Zapata. Al final, este grupo, el encabezado por Venustiano Carranza, pues fue el que ganó la Revolución Mexicana. Después de que se prolongó la guerra hasta 1920, al final de esta se dieron muchos cambios políticos, económicos y sociales. Es por esto que para ampliar este tema, hemos invitado al maestro Enrique Rodríguez Varela, quien es egresado de la primera generación de sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él se dedicó en su trabajo a hablar acerca de temas históricos y tiene dentro de su producción bibliográfica se encuentra el libro de Aguascalientes, Imperio de los Guggenheim, estudio sobre la minería y metalurgia en Aguascalientes de 1890 a 1930. Otro libro que fungió como coautor fue la gran obra de Aguascalientes en la historia, 1786-1920, que fue coautor junto a Jesús Gómez Serrano. Y su libro más reciente es el de Historia de la Feria Nacional de San Marcos, 1828-2006, en que coparticipó con Jesús Gómez Serrano, Gerardo Martínez Delgado y Vicente Esparza Jiménez. Entonces, sin más preámbulos, pues le cedo el micrófono a Enrique Rodríguez Varela. Gracias. Antes que nada, un agradecimiento a todos los participantes en este programa de Diálogos desde el Infierno. Me agrada mucho el trabajo que están realizando y estoy seguro que van a tener larga vida con su programa. Ok, muchas gracias por sus comentarios. Entonces ahora sí damos inicio a lo que es la entrevista. Así como primera pregunta, para tener un panorama de lo que fue la Revolución Mexicana, ¿nos puede enumerar cuáles son las principales causas internas de esta Revolución Mexicana? Bueno, después de 3 décadas de gobierno de Porfirio Díaz, que había incursionado en una etapa de modernización del país, como todas las modernizaciones siempre traen grandes desigualdades, grandes injusticias, se fincan sobre la miseria de la gran mayoría de la población para encumbrar pues nada más a una de las clases sociales, ¿no? Entonces durante el régimen de Porfirio Díaz se fueron acumulando agravios contra los campesinos, contra los obreros, que iban ahondando cada vez más las desigualdades. El salario que recibían contrastaba mucho con las ganancias que estaban recibiendo fundamentalmente las empresas transnacionales. Para el caso de Aguascalientes, podemos poner como ejemplo el caso de la Gran Fundición Central Mexicana, que pertenecía a la SARCO, a la American Smelting and Refining Company, y lo mismo pasaba en ferrocarriles. Una situación semejante se daba en el campo, con los indígenas y los campesinos. Sabemos que la República es un territorio muy vasto y las condiciones son diferentes, entonces, no obstante que en el norte no había campesinos como es el centro y el sur de México, igualmente había una gran explotación por parte de los grandes terratenientes y eso obligaba a que el descontento se fuera acumulando. Tenemos como antecedentes en este sentido, bueno, las huelgas de Cananea y de Río Blanco y algunos levantamientos campesinos en el centro y sur del país, ¿no? Uno de los detonadores y antecedentes que se da en 1908 viene siendo la entrevista que da Porfirio Díaz al periodista norteamericano Krillman, donde Porfirio Díaz asegura que el país ya está preparado para la democracia y que él va a renunciar a participar una vez más en las contiendas. Esto por lo cual pues varios elementos de la clase media se lo creyeron y y entraron a la contienda política dándose pues de topes con la pared al saber que no era cierto. Perdón por interrumpir, pero dijiste que varios de clase media se creyeron esa entrevista. Por ejemplo, yo creo que uno de los que se creyó esa entrevista de Porfirio Díaz fue Madero, que hasta Santos se la creyó, que hasta se lanzó de candidato con su señora Democracia. Bueno, Madero no era de clase media, era de clase alta, ¿no? Él obviamente estaba también buscando una renovación de la clase política en el país. Varios de ellos, me refiero, al igual que Madero, estaban ya al borde del hartazgo con los científicos, con la camarilla que gobernaba el país en nombre de Porfirio Díaz, y obviamente él de hecho se lanza a la contienda proponiendo una renovación de la clase política, no una revolución, ¿no? Él proponía, bueno, sufragio efectivo, no reelección, que era muy semejante al lema de Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz era sufragio efectivo, no reelección. Entonces ahí se da la situación, ¿no? Y en gran parte eso explica por qué no duró tanto tiempo en el poder Francisco I. Madero, ¿no? Porque su visión era más la de un cambio de la clase política y no profundizar los cambios que requería el país en ese momento, ¿no? Y no solamente fueron Bernardo Reyes, Félix Díaz los que traicionaron a Madero, sino fundamentalmente los católicos del momento traicionaron el movimiento maderista, y con el apoyo del embajador de Estados Unidos en México instigaron pues este golpe de estado, ¿no? Y usaron a Victoriano Huerta como ejecutor del mismo, ¿no? Pero también con Madero cometió muchos errores. O sea, él llega a la presidencia y no hace ningún cambio de estructuras, mantiene al antiguo régimen, no licencia a las tropas federales y le da la espalda a quienes lo habían llevado al triunfo de la revolución, ¿no? Como Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Les da la espalda y más bien a ellos trata de licenciarlos. Bueno, pero ahí manejaste ya, Enrique, un punto que me parece que hay que rescatar. Francisco I. Madero, siendo presidente, se habla mucho de que existía una crítica terrible contra él en los medios de comunicación. O sea, las caricaturas eran salvajes, dibujantes como Chango Cabral, incluso lo atacaban más duro que al Vicente Fox. ¿Eso es cierto? Bueno, el periodismo en México siempre ha tenido la fortuna de contar con buenos caricaturistas que ridiculizan a los hombres del poder. Yo creo que son ellos los que tienen una penetración mucho más profunda en el pueblo, más que los articulistas de opinión o que los grandes teóricos. Son los caricaturistas que encuentran la manera más sencilla, más directa y más llana de decirle al pueblo lo que está pasando, con el valor agregado de que ridiculizan a las gentes del poder, ¿no? Y eso se estaba dando a lo largo del siglo XIX, las críticas que le hacían a Benito Juárez, a todos los que estuvieron en el poder, a Lerdo de Tejada, desde luego a Jesús González, y Porfirio Díaz no era ajeno a ello, ¿no? Sin embargo, cuando llega Madero al poder, se amplía la cobertura de libertad de expresión, y obviamente pues todos aprovechan la ocasión, pero era porque el propio Madero lo propiciaba y lo casi lo convocaba, ¿no? Porque estaba efectivamente traicionando pues los ideales de la revolución, y bueno, se lo estaban señalando, ¿no? ¿Era ingobernabilidad de la parte de Madero y su equipo, o simplemente se afoxió? No, yo creo que no podemos utilizar el término de se afoxió, sería un anacronismo, ¿no? Yo creo que fue una falta de visión política, una capacidad mucho muy limitada para entender que el ejercicio del poder es bastante amplio, y él se quedó corto, ¿no? Era incapaz, y en esa incapacidad, esos vacíos de poder que generó, obviamente alguien los tenía que llenar, ¿no? Y bueno, los llenaron los católicos, y lo llenó la embajada norteamericana, y lo llenó los principales caudillos militares del bando federal, ¿no? Que cercaron precisamente a Francisco I. Madero y propiciaron ese golpe de estado, ¿no? Yo creo que al interior de ese equipo también él cometió varios errores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber llevado a Pino Suárez a la vicepresidencia en vez de haber llevado a uno de los Vázquez Gómez, bueno, eso generó también división al interno del movimiento maderista, ¿no? Entonces fue abonando el camino con muchos agravios para quienes lo habían acompañado y apoyado en su lucha, ¿no? Y eso, a final de cuentas, sí propició una ingobernabilidad que aprovechó muy bien el embajador de Estados Unidos, ¿no? Henry Lane Wilson. Ahora, en esta época de que ha llegado a gobernar la derecha, nos quieren vender la idea de que Madero es el líder de la revolución. ¿Usted está de acuerdo con esta visión de que Madero es el líder de la revolución? ¿O fue el personaje que estuvo a la cabeza de varias luchas que le encabezó él, no propiamente el líder? Bueno, Madero fue uno de los líderes de las revoluciones que se dieron en México a lo largo de 1906 hasta 1921, ¿no? Obviamente no fue el único, a él le tocó encabezar una primera etapa que fue la de la lucha contra el régimen de Porfirio Díaz, pero a partir de ahí se dan una serie de revoluciones a lo largo de todo el territorio del país, ¿no? No podemos decir que era la misma revolución la de Emiliano Zapata que la de Álvaro Obregón o que la de Francisco Villa, ¿no? Son condiciones diferentes, son realidades diferentes, son ejércitos diferentes y planteamientos distintos. Entonces yo creo que a Madero le tocó esa parte de convocar a una renovación política, pero que quedó bastante limitada, ¿no? El hecho mismo, su convocatoria a la revolución parecía una invitación de 15 años, ¿no? Se les invita el 20 de noviembre a las 6 de la tarde a que todo el mundo se levante en armas, ¿no? Y todo el mundo ya tenía su invitación y estaban esperando así ansiosos que llegara el 20 de noviembre. Pues no, eso obviamente no iba a funcionar. De hecho, fueron muy contados los levantamientos que se dieron ese día, el 20 de noviembre, ¿no? Fueron algunos puntos mineros del norte de la República, pero obviamente no sucedió así, ¿no? Entonces, convocó a una lucha política que obviamente fue rebasada inmediatamente por la realidad, ¿no? Por el planteamiento de justicia en el ámbito económico por parte de los obreros y de los campesinos e indígenas de este país. A partir de ahí ya hubo una serie de líderes de la revolución que se encontraron y se enfrentaron. La revolución misma comenzó a cobrarse bajo sus manos estas participaciones, ¿no? Los líderes se mataron entre sí, ¿no? Carranza manda a matar a Zapata, Obregón manda a matar a Carranza, Obregón manda a matar a Villa. O sea, todos terminan bajo las balas de entre ellos mismos, ¿no? Y esto, a final de cuentas, lo aprovecha el Partido Revolucionario Institucional, que aglutina en una historia oficial a todos estos héroes, entre comillas, ¿no? No, pero antes de pasarnos ya a lo que es el Partido Revolucionario Institucional como un heredero de la posrevolución, yo quisiera más bien precisar sobre las figuras históricas de la Revolución Mexicana, en específico sobre Carranza, Villa, Zapata, Obregón, antes de llegar al periodo que podríamos decir posrevolucionario. Y en otro sentido, concuerdo en que no es una revolución, sino varias revoluciones que se encabezaron en distintos momentos, en distintos espacios, y que también en eso radica el problema de la complejidad de la gobernabilidad para cualquiera de aquellos que hubiera llegado a la presidencia. No hubiera sido solo Madero, sino incluso Carranza, todos sus problemas, Obregón los desarrolló, y ahí, antes de meternos al problema precisamente de un partido hegemónico, a ver, regresando al planteamiento, la propuesta de Zapata, ¿de dónde se nutre originalmente? Bueno, Zapata, si nos remitimos al texto de John Gomack, que al principio Zapata estaba haciendo una revolución para seguir siendo lo que era, ¿no? Es decir, un régimen comunal, y no una lucha por defensa de la tierra, y no precisamente él tenía un proyecto de modernización del país. Él quería que los dejaran en paz, en posesión de sus tierras, ¿no? Y por eso luchó. El planteamiento de Villa es distinto. Él piensa más en términos de un modelo económico norteamericano de pequeña propiedad, con trabajadores asalariados dentro del trabajo de la tierra. Y obviamente el planteamiento de Obregón y de Calles pues también es completamente distinto. Ya es de unos productores y agricultores completamente modernizados con el uso de tecnologías, semillas mejoradas, fertilizantes, etcétera, y de distinta manera, ¿no? Entonces yo creo que por eso fue difícil que se pusieran de acuerdo en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, porque eran proyectos distintos. Y sí comparto la opinión aquí del compañero, hicieron falta los anarquistas, no nada más los pobres Magón, había anarquismo entre las filas de los ferrocarrileros, que ya eran un gremio obrero bastante importante en la época, que llegaron a generar huelgas importantes en Aguascalientes, sobre todo en el 14, y que en un acto de... se manifestaron, ¿no? Pero no eran nada más los pobres Magón, había muchos otros grupos, ¿sí? Anarquistas que participaron dentro de... y que dejaron su semilla sembrada en Aguascalientes, que posteriormente se harán su participación en la década de los 20 y 30 aquí en Aguascalientes, ¿no? Publicaban un periódico que era Horizonte Libertario y otro que era Ni Dios ni Amo, clásicos del anarquismo, ¿no? Esos nombres. Entonces yo pienso que eran distintos proyectos de revolución, y al final de cuentas pues triunfó el proyecto de los sonorenses, ¿no? Al final de cuentas. Pero yo pienso que tanto Carranza como Obregón en un primer momento y Calles no cometieron el mismo error que Madero. Ellos licenciaron al ejército federal y pusieron por encima a los ejércitos revolucionarios. Desplazaron a la élite porfiriana y no los dejaron participar dentro del gobierno, ¿no? O sea, hubo varias cosas que permitieron que ellos se asentaran y tuvieron que poner orden al interior de sus filas. Y eso lo logra Calles con la fundación del Partido Nacional Revolucionario hasta el 29, ¿no? Retomando esta figura de los hermanos Flores Magón, pues bueno, como bien sabemos, mucho del contacto que tiene la gente común con la historia, pues nada más se da por los libros de texto de la primaria, alguna mención de la secundaria, y pues los que ganan la prepa, son muy poco mencionados los Flores Magón. Entonces, ¿hasta qué punto sus ideas son retomadas por otros líderes revolucionarios, o si de plano su proyecto fue desplazado totalmente por las ideas de los sonorenses? Bueno, resulta obvio que su proyecto fue desplazado por la visión de los sonorenses, no la compartían. Y sobre el poco conocimiento que se tiene del movimiento anarquista de los Flores Magón, es fruto, bueno, de que la historia la escriben los vencedores. Y en ese sentido, la historia oficial, la historia de bronce, no reconoce a los Flores Magón como figuras centrales de este periodo de la historia de México, ¿no? Pero ciertamente todavía hay mucho que aprender de las propuestas de los Flores Magón y del anarcosindicalismo que ellos enarbolaron. Y obviamente también hace falta mucho conocimiento de la historia de las revoluciones en México, y poder romper el cerco centralista de la historia que hay sobre este tema, porque todo lo vemos desde el punto de vista de la historia oficial y de los héroes oficiales. Pero lo que pasó en las regiones y cómo sucedió, hay que rescatarlo y hay que darlo a conocer. Tú hace rato mencionabas de que ahora la derecha está en el poder. Pues yo creo que siempre han estado, ¿no? Un hecho así muy... Al triunfo de la revolución, bueno, ya en 1921, el gobernador de Aguascalientes del 21 al 24, pues es Rafael Arellano Valle, que era de los hacendados, no era un revolucionario. Y actualmente su nieto está siendo presidente municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, y es un personaje que se siente orgulloso de sus antecedentes, de sus raíces, y bueno, ganó de chiripada la presidencia municipal, pero él trata de enarbolar esa estirpe revolucionaria que no se le encuentra por ningún lado, ¿no? Él es charro, orgullosamente charro, y no olvidemos que los charros eran los capataces en las haciendas que oprimían al campesino, ¿no? El charro jamás ha sido un personaje popular en la historia de México. Todo lo contrario, ha sido un personaje que se le identifica con la represión más que con otra cosa, ¿no? Y volviendo a las figuras más conocidas, en el caso de Zapata y de Francisco Villa, ¿por qué cree usted que se deba que tuvieron tanto arrastre entre la clase popular? Bueno, pues la respuesta la estás dando tú mismo. Es son tipos de estirpe popular, son gente del pueblo. No olvidemos que Francisco Villa era un cuatrero que surge de las filas del pueblo mismo, y que él comienza como una especie de bandolero social al tipo ideal que propone Hobsbawm, y de ahí él, esta justicia popular que él enarbola, lo empuja cada vez más a involucrarse en la lucha revolucionaria, y comienza, sí, efectivamente, con Abraham González y con Madero, gentes maderistas, pero que luego él mismo se siente traicionado tanto por González como por Madero, y cada vez se involucra más en la lucha, pero ya con ideales propios de justicia popular, ¿no? Él no trae las grandes teorías abstractas bebidas en manuales teóricos ni nada, sino que él surge, su propuesta surge precisamente de la vida cotidiana, de la lucha diaria, del contacto con los campesinos y con la gente pobre del norte de la República, ¿no? De Chihuahua, de Durango, y es de donde él va nutriendo. Y en el caso de Zapata, bueno, pues él es un comunero más de su tierra, y que con ese respeto y ese valor que sienten por el pasado, cuando a él le entregan los títulos de propiedad de su comunidad, que le dicen que los tiene que defender y valorar, él tiene un compromiso con su pueblo y con su pasado, con la historia de su comunidad, y es también lo que lo obliga a entrar a la lucha, ¿no? Él no era tan ignaro como Pancho Villa, él sabía leer y escribir, trabajaba luego para la clase alta como domador de caballos y como muchas otras cosas, y le permitía cierto acceso también a la información, pero sin duda él tenía una arraigambre muy fuerte en la historia de su comunidad y de su pasado, que lo obligó a participar en la lucha, ¿no? Y también un sentido de justicia popular, que es la que los obliga a entrar a la lucha, ¿no? Hemos visto que en la actualidad muchas de las propuestas de Zapata y de Villa siguen vivas. Incluso hasta en la lucha política son mencionados. Tenemos, en el caso de Zapata, pues sí tenemos que plasmó sus ideas en el plan de Ayala. Pero, por ejemplo, en el caso de Villa, ¿a dónde nos remitiremos para sus ideas? Bueno, Villa, a diferencia de Zapata, no contó desde un principio con intelectuales clase media que lo acompañaran en su gesta, ¿no? Con Zapata, bueno, estuvieron maestros rurales, pero maestros ilustrados, cultos, como Magaña, como Antonio Díaz Cierto y Gama. Ahí hay un cierto vínculo con el anarquismo y con algunos otros. Y Villa, hasta posteriormente, se le incorporan intelectuales, como fue el caso de José Vasconcelos y el caso de Martín Luis Guzmán, pero que ellos no eran grandes teóricos de la política o del poder, sino eran más bien literatos que acompañaban a Villa, pero que a final de cuentas lo abandonan, porque Villa tiene un sentido de la justicia más popular, más de la raíz, más emerge del pueblo, ¿no? Tanto Villa como Zapata tienen un sentido de la justicia tipo Espartaco, ¿no? No tanto aprendido en los manuales o en la constitución o en las leyes, sino un sentido de la justicia que surge de la lucha diaria contra los poderosos. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, que los grandes movimientos de reivindicación actualmente, a finales del siglo XX y siglo XXI, llevan los nombres de Villa y de Zapata. El Movimiento Zapatista de Liberación Nacional o el Frente Popular Francisco Villa. Yo no veo que haya un frente revolucionario Álvaro Obregón o Carranza, ¿no? O sea, no, esos ya pasaron a la historia, ¿no? Y las propuestas de Villa y Zapata siguen vigentes, porque la revolución, la pro-revolución, no ha solucionado esos grandes problemas de desigualdad económica que hay en nuestro país, ¿no? Entonces ellos siguen volando la bandera y siguen planteando movimientos sociales importantes que trascienden incluso las fronteras de nuestro país, ¿no? Sería bastante cagado, ¿no? Que hubiera un frente villista de liberación nacional o algo así, sobre todo que se diera aquí en Aguascalientes, ¿no? En la República Chichimeca Separatista. Pero bueno, regresando un poco con el tema ese de la parte ideológica y de uniones que se pudieron haber dado y de la parte anarquista, se hubiera podido llevar a cabo una unión, sobre todo por la cercanía geográfica que tenían entre las partes anarquistas que había en Yucatán, que generalmente, bueno, según tengo entendido, eran mujeres, y la parte de Oaxaca y Guerrero, todas partes, con lo que fue las ideas que tenían, que traía principalmente Zapata, porque sus ideas, si uno las ve desde lejos, son bastante parecidas, es la libertad y a lo mejor reparto de tierras de ese tipo. Pero la forma en como las entienden cada uno son bastante diferentes, ¿no? Generalmente los anarquistas ya se llega a esa postura después de un proceso largo de revisión de literatura, y que en ese tipo de, en esas fechas era bastante difícil que se tuviera tanto el acceso a la educación como al acceso a ese tipo de literatura. Pero se hubiera podido, y los zapatistas tenían la parte, como había dicho, parecida a Espartaco, ¿no? Se hubiera podido llevar a cabo un acercamiento entre estos dos grupos. Yo creo que entre los zapatistas y los grupos anarquistas, sí. No por nada, yo creo que Antonio Díaz Soto Gama escogió unirse a los zapatistas y no a los carrancistas o los obregonistas, ¿no? Yo creo que encontró más semejanzas, más puntos de coincidencia, más posibilidades de avanzar en esos planteamientos con Zapata que con cualquier otro grupo. Ahora, efectivamente, yo creo que hace falta una verdadera historia, o no verdadera, sino una historia más amplia sobre el anarquismo aquí en México, ¿no? Yo creo que donde había vías de ferrocarril, estaciones de ferrocarril y talleres de reparación de ferrocarril, allí por lo general va a haber anarquistas, ¿no? Puebla es un centro importante para estudiar el anarquismo, el caso de Aguascalientes, San Luis Potosí, y así podríamos, y vincularlo, bueno, a final de cuentas, ¿quiénes apoyaban a Zapata, no? No hay que olvidar que los liberales, de donde surge los Flores Magón, el Partido Liberal, terminan apoyando a Zapata, ¿no? Desgraciadamente, la revolución fue muy prolongada, fueron más de 11 años de lucha, y eso no permitió que pudieran concentrarse en un movimiento político propio, tanto los miembros del Partido Liberal como los zapatistas, ¿no? Hubiera sido interesante conocer cuál hubiera sido el resultado de su unión, de su conjunción, ¿no? Pero para mí es importante ese planteamiento. Si hubiera habido esa conjunción entre esos grupos, ¿hubiera sido posible que el grueso de la población en México hubiera entendido las ideas anarquistas en ese momento y que se hubiera podido llevar un modelo principalmente anarquista y agrario en México, o hubiera sido un fracaso al enfrentarse contra el contexto principalmente de tener de vecino a Estados Unidos y tanto de la economía mundial y la situación intelectual de la población en ese entonces? ¿Cómo hubiera sido? Hubiera, quién sabe. Podríamos imaginarnos, o yo me lo imagino en lo personal, que se hubieran constituido en una fuerza política importante dentro del país. Así como ahora decimos que las tres fuerzas políticas, PAN, PRI, PRD, yo creo que de haberse dado esa conjunción entre anarquistas y zapatistas, se hubieran conformado como una fuerza política importante de oposición al grupo triunfante de la revolución, es decir, a los obregonistas y al PNR, PRM, PRI, ¿no? Y que no hubiera sido, digamos, que el grupo de la revolución, el grupo de la derecha a través del PAN, y aparte una tercera fuerza disidente frente a estas otras dos, que hubiera sido importante para el contrapeso y los equilibrios en la historia del país en el siglo XX, ¿no? Yo creo que es esta ridícula caricatura de PRD que tenemos ahora de izquierda en nuestro país, sería mucho muy distinta si hubiera permanecido una conjunción del anarquismo con el zapatismo, ¿no? Mencionaba hace un momento que la parte en donde hay células anarquistas, principalmente la parte en donde están las vías de ferrocarril, y también puede ser sobre todo en los puertos, ¿no? Sobre todo la parte del Golfo, que tiene contacto directamente con Europa, que es donde la literatura anarquista comienza a tener un gran empuje y llega incluso por contrabando hasta partes de México. Incluso si podríamos mapear ponemos un mapa de México, dibujamos las líneas de ferrocarriles, los principales puertos, y sobreponemos a este mapa los brotes anarquistas que se dan, sobre todo en tiempo, vemos que son bastante semejantes. También hay una bastante similitud, sobre todo si vemos la parte del Bajío, que es donde posteriormente se da el movimiento de lo de los cristeros. ¿Qué tanto afectó o qué tantos documentos o testimonios tienen en la historia de enfrentamientos directos entre las partes radicales anarquistas y las partes radicales de los católicos? Y otra pregunta, ¿si cree usted que el hecho de sus circunstancias geográficas fueron un factor determinante para que no pudieran sobrepasar más de las acciones que tuvieron? Bueno, sí coincido contigo en el hecho de que si mapeamos a la República Mexicana podemos encontrar puntos muy concretos sobre la presencia de los anarquistas, y en ese caso serían los puertos, ¿no? Lo hallaríamos en Tampico, en Veracruz, en Puerto Progreso, Campeche, en Yucatán. Y por el otro lado, incluso en Acapulco también hay señales de presencia importante de anarquistas, ¿no? Y todo esto lo ha venido estudiando Paco Ignacio Taibo II, que es el que más ha entrado al estudio de los anarquistas aquí en México. Pero es importante este mapeo para poderlo identificar. Luego, yo creo que los anarquistas no participaron tanto en el problema de la guerra cristera. Este era un planteamiento, un problema, una confrontación muy fuerte entre los católicos, la jerarquía católica y el antijacobinismo de los primeros gobiernos revolucionarios, ¿no? Tanto de Calles como de Obregón. Yo creo que los anarquistas se mantuvieron un poco al margen, sabiendo que no era su bronca, que no era su lucha, ¿sí? Esta confrontación más bien se veía entre católicos y socialistas. No olvidemos que la encíclica Rerum Novarum de León XIII planteaba al catolicismo como el punto intermedio entre el capitalismo y el socialismo, y se planteaban el catolicismo social. Entonces ellos estaban en contra, sí, del capitalismo y del socialismo desde León XIII, y no veían al anarquismo como un problema porque no era numéricamente importante en el caso de México, ¿sí? Pero yo creo que el problema de la cristiada, en la del 20 y en la del 30, los anarquistas casi no participaron en ese conflicto, ¿no? Más bien se fueron contra los revolucionarios, ¿no? Contra los maestros rurales, contra los caciques militares que estaban como jefes militares en los estados, etcétera, ¿no? Hablaba un momento de la capacidad numérica que tenían los anarquistas, y bueno, sobre todo en la parte de Yucatán fueron maestras las que empezaron con la parte del anarquismo, y principalmente mujeres. ¿Se tiene alguna cifra o algún acercamiento de cuántas gente se había, a lo mejor no como militantes o como simpatizantes, sino más bien sí como militantes anarquistas que se plantaban directamente como anarquistas y que tenían este tipo de acción? ¿Se sabe de algún número de cuán, más o menos a qué clase pertenecían, si eran de clase media o clase alta, o no se sabe mucho sobre este tema? Mira, para el caso de Yucatán no sabría decirte, desconozco, pero por ejemplo el caso de Aguascalientes, ¿no? En su gran mayoría eran trabajadores del ferrocarril, tanto trabajadores de vía, de los trenes, como trabajadores del taller de reparaciones, de los talleres de ferrocarril. Y efectivamente había una participación femenina importante, una participación de las mujeres, sobre todo en la parte de formación de cuadros, que lo realizaban a través de grupos de teatro, de grupos de lectura, de clases de arte, pues, de pintura, de solfeo, de varias otras cosas, y que constantemente estaban haciendo sus festivales culturales, incluso en el Teatro Morelos, ¿no? Que conseguían el préstamo o la renta del mismo, y aparte tenían su medio de expresión, que era la prensa, ¿no? y la participación de las mujeres era importante. Obviamente las mujeres no trabajaban en el ferrocarril, pero sus esposos, sus hijos, sus hermanos, sí, y eran una presencia importante dentro de este movimiento anarquista en Aguascalientes, ¿no? Desgraciadamente, bueno, con la charrificación del sindicato de ferrocarriles, bueno, primero la unidad del sindicato, porque antes eran muchos gremios que tenían su propio sindicato, ¿no? Pero con la unificación de todos en un solo sindicato, esto vino a desplazar a los anarquistas dentro del movimiento ferrocarril. Bueno, qué bueno que manejas el término charro, ¿verdad? Porque aquí el recuerdo, precisamente hay una... El término charro es de originario de Aguascalientes, si no tengo mal entendido, ¿no? Por un líder obrero también de sindicalista de Aguascalientes. ¿Nos podrías ampliar más sobre el tema? Bueno, efectivamente, esto se da en 1948, en un conflicto ferrocarrilero, en la que, ironías de la historia, ¿no? El líder ferrocarrilero disidente en esos momentos era Luis Gómez Zeta, y que estaba planteando pues mayor democracia sindical, mejoría de salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, para poder sofocar el movimiento de Luis Gómez Zeta, tanto la empresa como el gobierno, Miguel Alemán, imponen como líder sindical de los ferrocarrileros a Jesús Díaz de León, originario de Aguascalientes, mejor conocido como El Charro. Otra vez, porque le gustaba vestir a la usanza charra, ¿no? Entonces, de ahí viene el término de charrismo sindical, es un líder charro, ¿no? Un charro de banqueta y un traidor, ¿no? Entonces, logran imponer desde el poder a este líder sindical en contra de Luis Gómez Zeta, que después Gómez Zeta se convierte en un líder charro sindical de los ferrocarriles, ¿no? Que posteriormente en el 58-59 él es el que traiciona las bases ferrocarrileras y logra el desplazamiento vía represión de Vallejo y de Valentín Campa y de todos ellos, ¿no? Bueno, vamos a realizar un corte, nada más rápido antes de ir, realizar como una pequeña observación sobre esto que cómo estamos pensando, o más bien repensando la historia desde que empezamos estos diálogos desde el infierno. Es de que, si bien, como habíamos dicho, la parte anarquista tiene un lugar bastante marginal o bajo dentro de la historia popular de la revolución en México, y como acabamos de ver, el lugar que ocupa la mujer dentro de la historia de la revolución mexicana es todavía peor. Bueno, vamos a escuchar algo del folclore mexicano. Es un corrido que se llama El Zapatista. Amigos de las ciudades de mi México querido, escuchen este corrido de sacrificio y amor. Fue mi padre un agrarista y valiente zapatista que jugaba a ser la vida como todo un gran señor, partidario de la tierra, en armas se levantó para dejarle a sus hijos el solar que tanto amó. General Emiliano Zapata, presente. Dejando sus amoríos, combatió contra Argumedo. Cuando victoria no vuelta, a Madero asesinó. Su anhelo se coronó, porque en sangrienta batalla aquella bala perdida con su vida terminó. Su sangre regó la tierra para bien del campesino. Gritando viva Zapata, Continuamos aquí en su programa Diálogos desde el Infierno. Seguimos con la entrevista al maestro Enrique Rodríguez Varela. Pues continuando con la entrevista, ya había hablado un poco de que la Revolución Mexicana pues no estaba concluida del todo. Entonces, en este aspecto, ¿la Revolución Mexicana está totalmente concluida? ¿Se cumplieron todos los objetivos? ¿O cuáles objetivos quedaron fuera? Bueno, hay que empezar por decir que las revoluciones no son eternas. Las revoluciones tienen una duración de vida bastante corta. Yo diría que la Revolución Mexicana concluye con el régimen de Lázaro Cárdenas y que obviamente no se cumplieron todos los objetivos que se planteaba la Revolución, porque eran objetivos distintos de acuerdo a cada una de las fuerzas revolucionarias en las que participaron, ¿no? Sin embargo, el grupo triunfante de la Revolución se apropia de la misma y la convierte en una ideología dominante, ¿no? Y con esa ideología impone al partido que va a convertirse en el partido hegemónico en la historia del país a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Pero obviamente ¿cómo calificar a la Revolución Mexicana? Bueno, hay distintas interpretaciones. Se puede hablar de una revolución democrático-burguesa, de una revolución campesina traicionada, de una revolución interrumpida. Todo va a depender desde la punto de vista teórico que lo abordes y cuál sea el soporte que le dé sustento a eso que uno esté planteando, ¿no? Pero obviamente la Revolución Mexicana concluye desde mi punto de vista, concluye con el régimen de Lázaro Cárdenas, que fue el régimen que más pudo avanzar en la propuesta de soluciones y de alternativas para la población obrera y campesina de este país, ¿no? A partir de ahí ya, Manuel Ávila Camacho para acá, la revolución quedó en manos de la burguesía mexicana y de sus apoyos políticos por parte del partido de la revolución institucionalizada, ¿no? El mismo término lo dice, es una revolución que ya fue institucionalizada y en ese sentido pues es la negación misma de la revolución, ¿no? Retomando, ha mencionado que desde su punto de vista Lázaro Cárdenas llega al fin de la revolución misma. Aquí en con este personaje, también había escuchado la figura de Francisco J. Mujica. ¿Hasta qué punto estuvo influenciado Lázaro Cárdenas por sus ideas? ¿O qué tanto se cumplieron las mismas? Bueno, obviamente Mujica era una de las personalidades más cercanas a Lázaro Cárdenas, michoacano al igual que Lázaro, un personaje sí influyente pero no determinante en la visión que tenía Lázaro Cárdenas del ejercicio del poder. Yo creo que Cárdenas se dio cuenta que si dejaba como heredero a Mujica en la presidencia de la República, el enconamiento que se iba a dar entre las distintas fuerzas revolucionarias y las distintas clases, aquello iba a propiciar otra vez un conflicto armado de consecuencias mayores, que no iba a ser fácilmente sofocable como fue el caso de la rebelión de Zedillo en San Luis Potosí o de algún otro, ¿no? Entonces él prefirió ponerle un freno a la revolución y nombrar en este caso a Manuel Ávila Camacho, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no sé qué haya imperado más en Lázaro Cárdenas, si la prudencia o un sentido limitado de poca lealtad a las ideas de su amigo, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se da un cambio, un giro drástico en la historia de la Revolución Mexicana, que termina pues por sepultarla, ¿no? No sé si hayan visto ustedes la película Arráncame la Vida, que dentro de su cursilería pues nos señala este momento importante, ¿no? Porque Arráncame la Vida es precisamente la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder, y cómo se queda en el camino su hermano Maximino, ¿no? Que es básicamente la historia de Arráncame la Vida. Bastante cursilona, pero se pueden apreciar ciertos momentos así, por lúdicos y chuscos de esa historia, ¿no? ¿Algo que quieras comentar, Alejandro? Bueno, ya para despedir, agradecemos la presencia del Chamuco Varela en este programa. Si les gustó todo lo que dijo, que seguramente sí, como casi siempre en todos los programas tenemos un invitado de lujo que no pasa más allá de ser un programa y termina siendo una cátedra. Bueno, el profesor es colaborador en la final de las revistas, es coproductora de este simpaticísimo programa, La Flasca. Ah, claro, sí, de puros guapos, ¿no? Inteligentes, humildes, grandes atletas. Bueno, antes lo presumíamos más, ¿verdad? Éramos, la verdad, unos sangrones, pero cuando comenzamos a ser humildes, pues la verdad nos hicimos perfectos. O sea, ¿para qué seguimos diciendo esto? Él es colaborador de Crisol, pueden leer algunas colaboraciones que haga en La Flasca. Y bueno, creo que no sé si tenga el profesor algún comentario más que hacer. Vamos a agradecerle la invitación y ojalá que no sea la primera y la única vez. No, claro que no, lo esperamos invitar a otras más varias veces y que, bueno, siga acá a gusto, porque esta vez sí el Sambors y se lucieron con el café, otra vez nos tenían acá medio descuidadones. No, pues es que qué tipo de invitados luego traen, ¿eh? Yo traigo invitados chidos, No, pero nunca había traído al mismo Diablo Varela. Ahora sí, el infierno se vistió de gala. Sí, no, sí, visitas infernales a programas infernales no siempre se tiene, pero no, claro que no hay tanta gente como para estar teniendo invitados a esta talla todos los días. Bueno, vamos a hacer un corte musical, precisamente como nos están escuchando ustedes a través del grupo.mx. Es un medio electrónico, un medio libre en el cual podemos decir todas las estupideces y verdades que se nos antojen. Vamos a escuchar una canción que se llama precisamente como este tema, Se Revolucionaria, y a lo mejor hace un poco referencia a una de las nuevas líneas, no tan nuevas, ya están haciendo algo de moda, luego no las entienden, ya tenemos que sacar un poco más de esto para que se hagan en tarugadas. Desde el anarquismo surge después, posteriormente, el punk, y últimamente con el internet y todo eso, lo que se llama como el cyberpunk. Y bueno, esta es una canción que habla un poquillo, no mucho, pero pues sí, todo esto se llama Cyberrevolucionario. Revolucionario, revuelta. imposible de rastrear. Sabe bien su angustia, razón de su guerra, desde sus trincheras. Y mientras tanto, su mundo inmediato, su casa, su barrio se le caen a pedazos. Bien, regresamos aquí a Diablos del Infierno, transmitiendo obviamente desde Sanborns, Aguascalientes, Pifuego, aquí en Madero. Y me gustaría tener una opinión así acerca de... Ah, pues obviamente soy el Tigre, pues nos escuchan de fondo acá. No necesito presentación, Diego, pues... Normalmente la gente sabe quién soy, celebretas que gritan cuando me escuchan. Y ahorita no, pues, ya están las llamadas, los mensajes por celular, problemas técnicos a lo cabrón. Bien, regresando un poquito al tema de la revolución, pues, yo diría que no tenemos nada que festejar acerca de la revolución, ya que pues, todos los logros que se hicieron en la revolución, pues, más bien todos quedaron fuera en sí, pues, ya que todo se vino abajo gracias a las políticas neoliberales que tenemos actualmente a partir del siglo XX. Y pues, ¿mande? Como ya dije, todo se vino abajo por las políticas neoliberales. En el porfiriato toda la gente... Bueno, como en el porfiriato, bueno... Más bien, seguimos como en el porfiriato con la pobreza. Tenemos 17 millones de mexicanos en extrema pobreza. Y eso gracias a las políticas neoliberales. En el porfiriato recordemos que el 85% de toda la riqueza estaba en... Si no recuerdo, el 85% estaba en base a toda la gente burguesa, ya que nuestro señor Porfirio Díaz tenía la preferencia hacia la gente de tez blanca y más enfocado hacia lo que viene siendo los franceses, ya que su deleite era las personas francesas. Hasta el ahora difunto Porfirio Díaz, puta, era medio extrañito, ya que se maquillaba para poderse ver más blanquito, se maquillaba y se ponía encima de tez blanca. Y obviamente tenía, como estaba, adoraba a los franceses, tenía más enfoque allá. Y creo, si no me recuerdo, Diego, el Paseo de Reforma está copiado de los campos ilícitos de Francia. Todo gracias a nuestro señor Porfirio Díaz, que adoraba a los franceses. Mira, no sé si fue una ventaja o desventaja precisamente lo de habernos acercado hacia los franceses, porque la otra opción era hubiera sido los norteamericanos, entonces te hubiéramos tenido en lugar de un ángel de la independencia un palo de como el Capitolio, una estatua espantosa de Washington, de los gringos y la visión sajona de la arquitectura y de la estética a los franceses. Pues yo creo que qué bueno que Porfirio se acercó también a la escuela positivista y nos llevó a los franceses. Sí, bueno, como ya mencioné, se acercó a los franceses y el muy gay se maquillaba para poderse ver blanco. Y como dice Rasta, si hubiera en ese tiempo que se hicieron los pupilentes gracias a la marquita esta reconocida de pupilentes y lentes, se los hubiera puesto el muy gay para parecer más francés. pero bueno, recuerda, bueno, ya retomando aquí pues, lo de la extrema pobreza de los 17 millones de mexicanos que ahora, gracias al neoliberalismo, se volvió a repetir después de Porfiriato. Recordemos que gracias a las políticas neoliberales se ha expandido más la, el crecimiento de migración por la falta de extrema pobreza, y ya que todos empiezan a resolver sus problemas así con la migración, y creo que, pues, lo que menos, es lo que menos se va a lograr. Ok, regresando a la, por ejemplo, ¿cómo diré? La, bueno, todo lo que viene siendo revolución, como que era una revolución popular, más que nada, como ya lo dijo el señor Chamuco, Chamuco Varela. Digo, si le dicen, yo no, es como que hablar con respeto al señor Chamuco Varela, como todo fue una revolución popular, al final de la revolución todo quedó en manos de la burguesía, nada cambió. Yo acá pienso que me hablan a mí, Diego. Escucho voces, como dicen. No, no nos eches la culpa a nosotros por tu andar viendo Chiquipompis aquí en el Sambors y te vas de lujurioso. ¿Quieres que haga? Pues si me pasan por enfrente, pues ni modo que no voltees a ver el culo. No. Ay, bueno, de tus vulgaridades de ese tigre. A ver, mejor cuéntanos por qué amaneciste madreado. ¿Qué te pasó? ¿Dices que te fuiste a un espectáculo de box? ¿O más bien te agarraron en la calle y lo desibon? No, me fui a un espectáculo de box y pues, obviamente patrocinado por... Sí, digo el nombre del... Bueno, pues patrocinado por el PRI, por el señor Tango Sam, ¿sabe qué madre? Tango Sam. ¿Qué es? Es pinche promoción que se avienta, ¿no? Qué bárbaro. Y pues, obviamente pues, estuvo buena la pelea y pues ando un poquito mareadón, pero pues no, nada de fútbol. Bueno, ¿y qué tú peleaste y en qué round te grabaron? En el primero iba ganando, lo tumbé dos veces, y en el segundo me lastimé la rodilla y ya no me dejó continuar el doctor. Pero a ver, ¿cómo explícame? Si es box, ¿cómo que te pegó en la rodilla? ¿Cómo te lastimaste la rodilla? ¿Te caíste? No, es que tengo esguinces en las rodillas y me resentí en ese momento por estar esperando los golpes y ya no me dejó seguir el doctor ni nada. Y me dijeron que por gordito, pues peso casi 90 kilos, pues obviamente ya no pude continuar. Yo quería continuar con una pierna, pero pues no me dejó el Alfonso Zamora, el campeón mundial, bueno, el campeón mundial de Aguascalientes. Pero ya próximamente lo vas a ir a madrear ese güey, ¿no? Por no haberte dejado terminar esa pelea. Sí, obviamente, ya próximamente pienso recuperarme, bajar de perdido un kilo, porque como que bajar 10, no, no me motiva, ya que pues, me encanta la comida. Y pues no, la verdad no. Y a ver, esperemos las próximas peleas, a ver qué diputadito se patrocina algo para... Seguir peleando, ya que está gozando y discutiendo unos trofeos, unas medallitas. Y hay que hagan que se da, pero pues algo es algo. Muy bien. Ya que, pues he hecho raza el de Móstenes y un compañero de la universidad que va a resistir, pero digo atrás de la universidad la Concordia y se van para enfrente. O sea, no encuentro similitud de atrás y enfrente, ya que. No, pero estuvo bien. Ya me alcanzaron a ver con los ojos así, ya cerradones. Me fue bien. No siento que me haya ganado, ya que no sentía los golpes, de dos putazos, nomás dos impactos que le di bien, cayó. Ya, pues, además era un grupo de 30 años, yo tengo 20. Pero perdiste. Bueno, al fin y al cabo perdí, pero pues, para mí no cuenta como derrota, ya que 30 años contra 20 y, perdón, no se justifica. Fue mi primer pelea amateur, y él llevaba 22 peleas. Bueno, él llevaba 22 peleas de amateur. Pero tú llevas como 180 peleas de callejeras. Esas no cuentan, Diego. Pero de todas maneras se contabilizan. Ya estás boleado. Digo, ¿qué crees? ¿Que las riñas contra los cholondrines de la Purísima contra los de la Greñal no cuentan? No, van a contar. Me duran menos de 2 segundos, esas no cuentan. Eso, ni un round me aguantan. Por eso más bien es que así quise ya meterme a un nivel más alto y pues, ya... Me dijo que si debutaba y pues, obviamente acepté, ya que me motivó y dije, no, pues me interesa. Y me felicitó, no me dijo ni bien ni mal, me dijo nada más que pues hay que bajar poquito de peso para que ya no haya problema con la rodilla. Y ya, y checarme, estamos checando. Bien, y pues ya, como ejemplo, una de las ganancias que tuvo la Revolución Mexicana, regresando ya al tema, fue el artículo 27 constitucional, ya que triunfaron, fue un triunfo campesino, como quien decía que... Pues, obviamente habla de las tierras y todo eso. Y pues, la revolución comunista fue robada por la burguesía, ya que en los años 20 y 30 es cuando se consolida la hegemonía burguesa, que es cuando gana ya, sí, obviamente en el... se queda toda la burguesía. Y hasta la fecha seguimos con lo mismo. Pues creo que mi sección termina. Es hora de irse a embriagar desde ahorita temprano, ya que llegó la hora feliz en Sambors, el 2x1 de la cerveza. Para los que quieran asistir, están los 2x1. Pues, es como si se comprara una caguama, pero está hora feliz, al final hora feliz. ¿Algún comentario, Diego? No, pues nada, Tigre. ¿Ahora no tienes consejos para internet? Pues, recordando al que es padre obispo pornográfico, pues me mandó unas páginas nuevas de pornografía. Pues, si les interesa, ahí está mi correo. Pues ya es pornogalaxia.com. El padre me la pasó, me agregó, como escuchó que era famoso y que estaba bien bragado, pues dijo, no hombre, deja, lo contacto a este tipo, a ver qué show. Y ya me contactó y me empezó a mandar unos videos, y no, qué bárbaro, qué conocedor el tipo, qué bárbaro con el catolicismo mexicano, no hombre, bárbaro. Es pornoxlacara.com y patinetas.com, petardos.com. No, el tipo es... Pues otra vez, pornoxlacara.com y petardos.com, polladas.com. No, el padre es genial, ¿eh? Ay, me pidió el teléfono de varios alumnos de la UA y ya se los pasé para que tenga contacto con los del salón, ya que ofrece que cada... horas felices y me dijo que las limonas de cada misa iban a ser para los que asistieran a las pláticas seminaristas que él da. Y bien, pues terminando, nos vamos y los dejo con el Rasta que te quiere despedir. Y bien, pues damos a un corte precisamente sobre esto que hablaba de decir Tigre, todo el proceso social que se... todos los procesos más bien sociales que se iniciaron con la revolución. Y pues ya después vinieron a valer madre, ¿no? Y efectivamente, como había dicho el Chamuco Varela, pues llega y la revolución se hace institucional. Ahí muere todo y ya después, como ya también había dicho el Tigre, había un triunfo dentro de la Constitución, que es el artículo 27, y después llega Salinas y le termina de dar en la madre, y luego ahorita con Calderón, pues así como que otra vez, ¿no? Vamos a terminar de deshacer lo poco que se había hecho. Y también el 123, bueno, pues hablando un poco sobre esto de que la Constitución al final de cuentas refleja muy poco de todo lo que se gestó durante la Revolución. Vamos con una canción de uno de los que personalmente son mis grupos favoritos. Es, la neta, me siento orgulloso de que sea un grupo de por allá por el Distrito Federal. Es de Ecatepunk, se llama Secta Core. Es una rola en donde participa también Rubén de Café Tacuba. Y bueno, aunque a lo mejor el audio del principio está... no queda mucho, pues la primera declaración de la selva lacandona del Z, pero pues bueno, quítenlo y juzguen la canción así como les va. Si les gusta, qué chido, si no, pues la neta me vale, yo voy a seguir poniendo canciones. Esto se llama Insurgentes. Hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas. Primero contra la esclavitud en la guerra de independencia. Bien, pues acabamos de escuchar esta magnífica canción de un chingoncísimo grupo lleno de galleta, Secta Core. Por ahí si alguien quiere la... Bueno, no, si quieren la discografía, pues ahí me mandan un correo a la revista. Yo ahí tengo la discografía, solamente me falta el último disco, el de Bestias contra Hombres, pero pues ya estoy viendo la forma de conseguirlo original y firmado. Bueno, regresando al tema con el que hemos empezado, sobre nuestra desilusionante y por otro lado también bastante chida visita a la ciudad de Puebla. Después, bueno, fue de que, como ya les había dicho, Franco France obtuvo el primer lugar en la mesa de política monetaria. Yo obtuve el tercero en la mesa de crisis alimentaria. Y pues bueno, ya nos trataron bastante chido. Reitero el saludo a Paquito. Ay, qué bonito. Nos esperamos verlos a todos los que vimos a toda esa banda en San Luis muy pronto en marzo. Y bueno, pues, les vamos a contar ya la parte trágica. Para llorar, si tienen por ahí Kleenex, sobre todo si son de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Real y Pontificia, si tienen Kleenex, pues acérquenselos porque sí se va a poner esto feo. Resulta que llegamos, se nos trataron bien chido, por güeyes se nos fue el transporte que había facilitado la universidad para ir al donde fue la inauguración, al complejo cultural universitario, pero entonces nos consiguieron un taxi más barato de lo que costaba normalmente. Y bueno, vamos hacia el taxi, salimos del centro de la ciudad de Puebla y llegamos a una parte llamada Angelópolis, porque pues se llama Puebla de los Ángeles, ¿no? Entonces tenía que ser así como que un chistezón. Y empezamos a ver la arquitectura, ¿no? Un edificio bastante chido, como una especie de rascacielos, muy contextualizado a un rascacielos en México. Y en eso llegamos al complejo cultural universitario, y no, es como... Yo creo que es más o menos del tamaño de la universidad, pero es solamente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero solamente para la parte que es cultura. El edificio, la verdad, no sé quién fue el arquitecto o los arquitectos, si fue gente de la universidad. La verdad, mis respetos, está bastante chingón el edificio. Mira, qué curioso que en una universidad donde existe la carrera de arquitectura, todos los que visitan de fuera la Universidad Autónoma de Aguascalientes, nadie la reconoce por sus edificios, sus jardines. Porque pues es para lo único que le da a la universidad su cultura del jardín. Porque afortunadamente aquí nadie se los fuma. Bueno, sí, a veces se los fuman, pero pues ni el pasto lo riegan con agua tratada, entonces no es fumable. Bueno, el edificio, ya después subiremos las fotos a la revista, revistaintereconomia.blogspot.com. Es bastante chido, sí, de por sí, de en día el edificio se ve bastante bien, porque es todo blanco. De noche, pues prenden luces en la base de las paredes de los edificios y empiezan a transmitir ciertos, son unos lechotes, entonces van cambiando de color, se ve bastante bien, y aparte de que pues había por ahí un compita tocando saxofón, entonces todavía un poco de frío, buena arquitectura, bastantes chiquipompis, un congreso bastante prometedor de economía, y con las luces en ese chido complejo cultural, pues hacía bastante chida la velada. El problema fue cuando empezamos a comparar la UAP con la UAM. Bueno, ya estábamos bastante tristes cuando entramos, todavía no era de noche, y nos dirigimos entonces al auditorio del Complejo Cultural Universitario, donde iba a ser la inauguración, que por fortuna llegamos tarde y ya no tuvimos que ver a Mario Marín. Entonces, vemos el auditorio y lo empezamos a comparar con Aguascalientes, y el auditorio de una universidad pública es más grande y está más chido. La acústica a lo mejor sí no es tan buena, pero más la capacidad sí es mayor a la de Teatro Aguascalientes. Entonces, bueno, ¿no? Y es una universidad pública. Ya seguimos caminando, estuvimos en alguna... León Zuckerman no llegó. Y después comemos y obviamente tenemos que ir al baño. Y llegamos al baño. Y en la UA, en algunos baños, es impresionante para algunos que se prende la luz cuando entras al baño. Bueno, en la UA no solo pasa eso. Todo es automático, el agua, el papel con el jabón, el papel con el que te vas a sacar. ¿Ahí sí hay jabón? Ah, hay jabón, o sea, aquí en la UA no hay, pero allá es automático. El papel también para limpiarte las manos es automático. Oye, ¿y había lotas de condones? Ah, eso sí no, pero seguramente en la cafetería lo regalaban, porque hasta eso la cafetería de allá tiene vidrios biselados, tiene una decoración que parece así como a antro y toda la onda. Y bueno, pues no, ya nos llevamos a desilusión. Y después vamos a la parte de donde está al día siguiente, donde se estuvieron realizando las mesas de trabajo y el resto de las ponencias. él, el chef Carolino. Yo ya lo conocía, pero pues para algunos otros compañeros, los dos, tres que iban, que no lo conocían, fue la impresión bastante semejante a la de haber conocido el complejo cultural universitario. Era un, fue el templo jesuita en el que incluso en el, un salón, que está bastante chido, si lo tienen oportunidad de ir a ver, la entrada a la universidad ya es libre, bueno, también aquí, el edificio, el salón barroco, y no, pues el, solamente entrando y viendo el techo, los muebles que tienen alrededor de ese salón, pues es bastante, bastante bueno. Bueno, ya entonces seguíamos todos pues, tristes, la verdad, por el apoyo que tenían. La conferencia magistral la dio el doctor Willie Semler de la New School of Research de New York. Y pues bueno, para como hablaban inglés, algo que también a mí la verdad, el, bueno, el doctor habla inglés, la verdad me pareció bastante triste ver que presentan al doctor y dicen que aquellos que no sepan inglés o que no escuchen el inglés bien, salgan para afuera y va a haber traductores. Para que se pudieran poner, el traductor consiste en una caja receptora de una señal de onda corta que se emite desde el lugar cercano y unos auriculares. Eso estuvo chido, la verdad. Fue, bueno, hay que decirlo, apoyo de un diputado priista para la para realizar el congreso. Lo que a mí la verdad me encabronó, la verdad, fue de que quedamos en el salón el 10% de los que estábamos. No es posible que... Si sí, pues sí somos que pocos los privilegiados en poder tener acceso a la universidad pública, ir a un congreso en el que se supone que vamos a llevar a la mayoría, llevábamos ponentes y todo eso, y no sepamos inglés, fue bastante penoso. Yo no sé qué impresión se debe haber llevado el doctor Willie Semler, pero ver que se vacía de esa forma tan rápido, porque no saben, ni siquiera ya deja todo hablarlo, a lo mejor es un poco más difícil hablarlo, masticarlo y escribirlo, pero oírlo, chale, ¿no? Y no manejó un lenguaje muy técnico, la verdad, pero pues sí, se vació. Bueno, ya después seguíamos por ahí, obviamente, las fiestas, que como nos dijo el buen Juan Carlos, uno de los mejores economistas egresados de aquí de la UAM, era de que la fiesta, él fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, al igual que la ciudad de Puebla, la fiesta era heroica, y efectivamente, si no, pues esto lo nos podía relatar bastante bien el buen Demo, que no se acuerda, entonces imagínense, no se acuerda. Pero más o menos, para que se den una idea, empezó a eso de las 7 y media de la tarde y fue terminando entre 9 y media y 10 de la mañana. Imagínense si no fue heroica la fiesta. Y bueno, pues, entre esas conversaciones que tuvimos durante la fiesta, fue, pues, ¿cuánto pagas de colegiatura, no? Tienes un edificio bien chido, tú no tienes ciclopolicías en la UAP, tus policías andan en moto, tu librería, tu biblioteca es bastante chida, tienes un complejo cultural bien chido, tienes un auditorio que también no se compara con los auditorios de la universidad, las instalaciones hasta para ir a pasear te dan gusto, no solamente se limita a la parte de los jardines, tienes maestros bastante chidos, y bueno, entonces, ¿cuánto pagas de colegiatura, no? Nosotros pagamos como 800 al mes, y ya pues tomamos valor y les preguntamos a la gente de la UAP de Economía, sobre todo a Paquito, oye Paquito, ¿cuánto pagas de colegiatura? Dice, ¿de colegiatura? Sí, ¿cuánto pagas? No, pues la verdad pagamos al cuatrimestre 435 si tienen la carga de materias completa. Al cuatrimestre 435, o sea al mes un poco más de 100 pesos y nosotros al mes pagamos más de 700 pesos. O sea, ¿de dónde está el dinero? A ver, ¿de qué se trata? Ni la biblioteca, faltan libros. Y libros bases están mal. El libro, por ejemplo, el de Adam Smith. Su obra clásica tiene errores en la introducción, se salta dos hojas en la introducción, está mal traducido aparte, o sea, no se vale, ¿cómo vamos? O sea, y aún así, trajimos primer y segundo y tercero lugar de las mesas, pero bueno, y ya después también en la fiesta hablamos con los de la UADY, el congreso fue en Puebla, el UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, está en Yucatán, de camino son 21 horas. 21 horas, y les preguntamos a ellos cuántos pagaban, y ellos pagan únicamente una cantidad mucho menor del total que pagamos nosotros al semestre. Y ese viaje de 21 horas, la ida y todo, su universidad se los pagó, y su delegación era poco, se acercaba a las 30 personas. Y bueno, creo sobre eso de las cotas y los apoyos que se dan. Y vamos, ya no solo apoyos para ir a un congreso, a echar desmadre, como a lo mejor lo hicieron sobre todo la delegación de San Luis, que se encargó de simular que se quemaba el quinto piso del Holiday Inn, se tuvo que evacuar totalmente, sino era investigación, fuimos a presentar ponencias y a llevar una, lo que fue la la presentación de la revista. Hubo apoyo, pero no directamente. Nuestras autoridades inmediatas sí nos apoyaron, pero en general de la universidad pues no hay. Y creo que Luis acaba de pasar por una experiencia semejante. Así es, también acabo de regresar del, como ya les había dicho en el programa anterior, regresamos del encuentro de Jalapa. También nos topamos con ese tope de los apoyos. Es mucha burocracia, muchos papeles para obtener apenas 1,500 pesos, y eso que uno lleva su ponencia. Para los que nada más quieren ir como asistentes, pues el apoyo es nulo. Y también, volviendo a lo que es lo del tema de los libros, no nada más es un problema de los de economía, nosotros también los de historia batallamos hasta para encontrar libros de autores locales. Ejemplo específico, no existe el libro de Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, que es del doctor Jesús Gómez Serrano. O sea, ni siquiera pueden poner libros que son de autores locales, ni siquiera esos los tienen completos. Y eso que este libro no es cualquiera, este libro fue premiado en el año 2000 con el mejor libro de historia a nivel nacional. Ese premio se lo dio la Fundación Banamex. O sea, ¿cómo pueden tener un libro de historia local que no exista ni un solo ejemplar, y eso que es editado por la misma universidad, que es lo más irónico? Ahora ya ni digamos de historiadores, otros historiadores nacionales, y qué decir de los extranjeros. Así que, ¿algo que más quieras comentar, Tigre? Que más bien esto va a seguir hasta que nosotros lo sigamos permitiendo, ya que en otras partes se exigen las cosas, nosotros exigimos pero calladamente, los convoco a la huelga, a huevo, ¿no? Obviamente si no exigimos jamás nos van a hacer caso. Y eso aclara, eso es entre cotorreo y en serio, porque pues la verdad sí se necesita ya más apoyo y obviamente ya más atención, ya que si podemos decir dónde queda todo ese dinero, dónde queda todo el dinero que pagamos como estudiantes universitarios. Y en otro lado sí hay más apoyo y es menos dinero que perciben. Creo para no pagamos así agua o luz, o me equivoco, Diego, o la universidad paga. No, definitivamente bajo unos acuerdos que hubo más o menos en cerca del 1998-99, las escuelas de educación pública no pagan luz ni agua. Y en otro extremo todavía mayor, la autónoma recibe un subsidio por la planta tratadora de agua de la universidad. Ese es un viejo dicho de los rectores de... Es que tenemos que subirle la colegiatura porque tenemos que pagar la luz y tenemos que pagar el agua. Y sorprenden a 2 que 3 alumnos. Bueno, no quedó a 2 que 3 alumnos. Sorprenden al 99% de los alumnos pendejos de la universidad que no leen ni los libros ni el... ni siquiera abren el periódico para ver cuál es el antro de moda, ¿ves? O sea, ni la sección de sociales del periódico para ver si salía ahí, la abren. Menos van a abrir un libro. Pero bueno, es otro problema. Por esas tarugadas, la universidad sí puede sorprender a varios alumnos, pero hay alumnos que no los puede sorprender con eso. Tigre. Bueno, escucharon alumnos que de la UNA, de la UA que nos estén escuchando, pues atención, y a los que sean de otras universidades, pues más bien mándenos así lo que pagan ustedes y elaboraremos un artículo para publicación así de toda la Universidad Autónoma para que se empiecen a dar cuenta de dónde queda todo aquel capital que nosotros damos. Y pues creo que se nos está terminando el programa, ya nos extendimos. Empezamos a mandar saludos, mandamos saludos a la Chilanga Banda, obviamente a los del DF, a la chaparrita Faisy, bueno, Fancy, pero yo le digo Faisy porque se me hace más cómodo, al Jacobo, es otro amigote que llegó y nos lo cogeramos chido aquí en Aguas, al buen Demo que es chilango pero anda aquí con nosotros en Aguascalientes. Y pues ya creo que dejaremos la UA por hoy. No le seguiremos tirando, sino capaz que nuestro extraordinario rector, que a cada rato va y comparte opiniones con varios diputados y gente así importante presumiendo de la universidad. Pero pues no hay nada que presumir si no hacemos nada. Y le seguiremos tirando para la próxima. Le paso el micrófono al Demóstenes para que se despida y nos dé algunos comentarios acerca del concierto que va a haber hoy. No, pues nada más para despedirme, esto fue Diálogos desde el Infierno, por fin no fue maratón, ahora sí en tiempo y forma nos despedimos, gracias por acompañarnos. Pues saludo a su amigo Diego de Alba Casillas, esperando que nos sigan en la próxima transmisión de Diálogos del Infierno y escuchen también nosotros la otra serie de podcasts que está produciendo Crisol en coordinación con otros proyectos, como el de Cine Forever, que se hace a través de precisamente de la página hermana cineforever.com, con don Gustavo de Alba Mora y Jorge Rodríguez Nieves, Sexo y Mentiras, con nuestros amigos Miguel Yersini y otros baquetones más que forman parte de la Asociación de Libreros de Aguascalientes. Y cedo los micrófonos para que se despida de nosotros nuestro amigo que hoy vino de invitado. Bueno, ¿cómo no vino de invitado? Simplemente nos cayó para saludarnos nuestro amigo el Virgencito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Radio Escuchas. Oigo Escuchas, perdón. Gracias, Alejandro, por corregirme. No, nomás agradecerles la asistencia aquí a estos amigos que me invitaron para estar en este programa que está bastante chido y ojalá tengan bastante éxito en los años venideros. Aquí le paso los micrófonos a mi amigo Alejandro. Bueno, pues ojalá si nos escuchó alguien de la universidad no se vayan a gustar y ¡ay, estos güeyes quieren andar de revoltosos! Escuchen bien, le estamos pidiendo libros, apoyos para investigación y apoyos para ir a presentar las investigaciones. Ya vieron cómo le fue a Luis en el de Estudiantes de Historia, ya vieron cómo nos fue a nosotros en el de Estudiantes de Economía. Nada más fuimos 4, allá también fueron pocos. O sea, necesitamos apoyo, no vamos a hacer un desmadre. No somos como, no vamos ni a arrancar taras del baño de los hoteles, ni vamos a incendiar pisos, no. Vamos a traer cosas chidas. Bueno, pues, una vez más, gracias a todos los oigoescuchas por aguantarnos 2 horas 10 minutos, esta vez no fue un maratón infernal. Les recuerdo que el programa se transmite todos los sábados totalmente en vivo desde las instalaciones del Tambor Francia, en Aguascalientes, en la calle de Madero, que es una coproducción de CrisolPlural.com y de revista intereconomía.blogspot.com. Nos despedimos con un audio de Ignacio López Zarza, que es sobre el tema de la muerte de Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dijo Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrarle al combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos. Ya murió el señor Zapata, el poco de los tiranos. Montado con garbo en yegua la sana, era charro de admirar, y en el coleadero era su mangana la de un jinete cabal. Toca la charanga un son de los meros abajeños, rueda un toro por la arena, pues Zapata es de los buenos. Una rana en un charquito cantaba en su serenata, ¿dónde hubo un charro mejor que mi general Zapata? Con mucho entusiasmo aplaude la gente y hartas niñas concurrieron, que el jefe Zapata y sus generales dondequiera se lucieron. Con jaripeo celebraba su victoria en la refriega, y entre los meros urianos, que es un charro, nadie lo niega. Camino de Huehuetoca, preguntaba así un turpial, caminante, ¿qué se hizo del famoso caporal? Nació entre los pobres, vivió entre los pobres y por ellos combatía. No quiero riquezas, yo no quiero honores, a todos así decía. En la toma de Jojutla dice a un mayor de su gente, tráete al general García que le entre conmigo al frente. A la sombra de un guayabo cantaban dos chapulines, ya murió el señor Zapata, terror de los gachupines. Fumando tranquilo se pasea sereno en medio de los balazos y grita, muchachos, a esos muertos de hambre hay que darle sus pambazos. Cuando acaba la refriega, perdona a los prisioneros, a los heridos los cura y a los pobres da dinero. Estrellita que en las noches te prendes de aquellos picos, ¿dónde está el jefe Zapata, que era azote de los ricos? Cuando yo haya muerto, dice a un subalterno, les dirás a los muchachos, con la arma en la mano defiendan su ejido, como deben ser los machos. Dice a su fiel asistente cuando andaba por las sierras, mientras yo viva, los indios serán dueños de sus tierras. Amapolita olorosa de las lomas de Guerrero, no volverás a ver nunca al famoso guerrillero. Con gran pesadumbre le dice a su vieja, me siento muy abatido, pues todos descansan, yo soy peregrino como pájaro sin nido. Generales van y vienen, dizque para apaciguarlo, y no pudiendo a la buena, un plan ponen pa' engañarlo. Canta, canta, gorrioncito, di en tu canción melodiosa. Cayó el general Zapata en forma muy alevosa. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Abraza Emiliano al felón Guajardo en